cómo me gusta ese disco. Carlos Núñez, que además ha colaborado con los Zipsteins y bueno, pues con un montón de gente. Y en este disco ha colaborado también gente como Luz Casal, cantando en gallego una de las canciones de este LP, que se llama Irmandad Estrelas y que te recomiendo absolutamente. Esto se llama Amanecer y es el tema con el cual se abre todo el LP. Y la noche sigue transcurriendo este domingo tan especial. Bueno, más bien lunes, diría yo, ¿no? Por la hora que es, fíjate, la 1:30. Las 12:30 en Canarias, lunes 28 de octubre del 96. Estamos ya, pues, poniéndole los últimos retoques a este mes. Pero empieza otro. Y empiezan nuevas ilusiones y nuevos sueños que hacer realidad.